Siempre me sorprendió un poco, y no tanto como para no entenderlo, pero me sorprendió un poco cómo poco antes de la Navidad aparecen cada vez más artículos en distintas revistas, en periódicos, etcétera, sobre cómo manejar el estrés de la Navidad o cómo manejar. Entiendo que esto sea así, o digamos, lo entendía teóricamente, porque a pesar de todo lo disfuncional que podía haber sido mi familia, la Navidad siempre se celebraba con muchísimo, muchísimo afecto y con mucha alegría, ¿no? En mi familia. Y después, tanto o más en comunidad, celebrar en comunidad era hermoso, más esperados en el año litúrgico, la Pascua y la Navidad. Pero ahora que he sido expulsado de mi comunidad por el Papa, obviamente asisto a la misa donde están mis hermanos, comparto con ellos, nos saludamos, siempre soy acogido, pero tengo que obedecer con el principio de lo que ha determinado el Papa de que no soy miembro de mi comunidad. Y esto me ha llevado a entender, estando solo en un pequeño cuarto, ¿no? ¿Por qué la Navidad puede ser o triste o dolorosa o nostálgica y en muchas ocasiones incluso marcadas por una cierta soledad, por un cierto dolor, y por múltiples razones de sufrimiento? Por ejemplo, que un ser querido ya no esté presente y lo extrañemos profundamente en la Navidad, que la situación familiar por algún tipo de conflicto se haya roto y en consecuencia existan heridas graves que solamente se incrementan por la nostalgia de la Navidad. Muchas veces las dificultades económicas, la crisis que hace sufrir a tantos padres porque no pueden darle a los hijos los regalos que les gustaría, los regalos mínimos, ni siquiera estamos pensando en regalos lujosos, ¿no? O no poder celebrar porque están solos, porque están lejos de los seres queridos, y múltiples razones por las cuales en la Navidad se puede sufrir. Y por eso quería compartir con ustedes en recuperar el sentido de la Navidad, en lo que verdaderamente significa y por qué Jesús eligió nacer en un pesebre, en una cueva de animales, y solo con papá y mamá, y rodeado de unos animales. Y claro, después van a venir los pastorcillos, los pastorcitos que ni siquiera conocían al niño, ¿no? Inspirados por los ángeles, pero de una manera no solamente bastante modesta, sino incierta, ¿no? Póngase a pensar, San José nació el niño, pero no hay posada en Belén. ¿Qué va a pasar mañana? Lo mismo estaría pensando la Santísima Virgen María, porque son padres, aunque hayan tenido la enorme gracia de ser elegidos por el Señor, ¿no? Y entonces cayó en mis manos las hermosas palabras que el cardenal, el Pier Battista Pizzaballa, que es el patriarca latino de Jerusalén, dirigió a los cristianos en Gaza, en la franja de Gaza. Originalmente no lo iban a dejar entrar. El Papa Francisco insistió, finalmente las autoridades judías lo dejaron entrar a la ciudad de Gaza, que está en la franja de Gaza, en el norte, porque allí está la única parroquia católica que a medias ha sobrevivido la destrucción de la franja de Gaza, y digo a medias porque está en pie, está incólume, pero muchas secciones están afectadas, están destruidas o repletas, digamos, de agujeros de bala, ¿no? El cardenal Pizzaballa fue entonces este pasado 22 de diciembre para celebrar la Navidad un poco anticipada, siendo él el patriarca. Era un lujo para esta comunidad pequeñita donde deben quedar, después de los desplazamientos, de las muertes, etcétera, una comunidad, un párroco argentino del Instituto del Verbo Encarnado, de acero, un hombre de acero, y unos entre 60 y 70 parroquianos que pudieron asistir a la misa, ¿no? Y el cardenal Pizzaballa le dijo: primero quiero expresar mi gran alegría de poder estar con ustedes y de poder compartir con cada uno de ustedes el amor, las oraciones y la solidaridad. Es decir, el hecho de que todos en la fe estemos aislados o en situaciones difíciles nos une de esta manera misteriosa en la comunión, en el amor, en la celebración de la fiesta. Y eso significa que por más crítica que sea la situación en la que estamos, por más solos que estemos, estamos unidos a la comunidad cristiana que en el mundo celebra, que en el cielo celebra la natividad del Señor Jesucristo, y estamos unidos a ese niño recién nacido, ¿no? Y el patriarca le dijo: todos en Jerusalén querían tratar de venir y de traerles muchísimos regalos, pero he podido traer muy pocas cosas. Lo que sí puedo decir es que, aunque yo he podido traer muy pocos regalos, ustedes son un enorme regalo para la iglesia en el mundo entero. Miren qué bonitas palabras, ¿no? Y el patriarca, por supuesto, aprovechó para bautizar, para dar la primera comunión a los niñitos que en medio de la crisis están vestidos de blanco, hermosas imágenes que están en la cuenta de Instagram del Patriarcado Latino de Jerusalén, para quienes quieran verlas. El patriarca dijo: no, en esta Navidad en la que celebramos la luz, nosotros nos podemos preguntar, en medio de esta terrible tragedia, ¿no? La guerra en la Franja de Gaza, ¿dónde está la luz? Preguntó el patriarca. La luz está aquí, en esta iglesia. La fuente de esa luz es Jesucristo, que es el origen de nuestra vida. Pero cada uno de nosotros, cada uno de ustedes es la luz en el mundo, y solo por Él, porque estamos unidos a Él. Y por eso, nosotros unidos a la luz de Jesucristo, podemos permanecer y mantener la esperanza. ¿La esperanza en qué? Dice el patriarca. Digo aquí entre paréntesis, Pier Battista Pizzaballa, en mi humilde opinión, sería un excepcional papa. Es un italiano misionero que fue a Tierra Santa simplemente como misionero. Lo nombraron el administrador apostólico cuando murió el patriarca latino de Jerusalén. Luego el papa lo nombró patriarca latino de Jerusalén y luego lo hizo cardenal. El patriarca de Jerusalén es el responsable de todas las comunidades que celebran en rito latino, es decir, el que celebramos nosotros. Hay otros patriarcas católicos en Jerusalén de otros ritos, el bizantino, el melquita, el maronita, etc. Pero el que gobierna sobre la población más numerosa de cristianos, aunque pequeña, es el patriarca latino de Jerusalén, que tiene bajo su responsabilidad los cristianos, los católicos de rito latino en Jordania, por ejemplo, en Siria, en Chipre, ¿no? En la isla del Mediterráneo, donde han emigrado muchos de estos cristianos de origen de la Tierra Santa, palestinos, cristianos, y también en consecuencia es patriarca de la gran mayoría de palestinos que son de rito latino. Y él ha estado constantemente dando estas palabras de ánimo con gran sentido común. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en octubre, una semana después del ataque de Hamas contra Israel. Y por eso es que tiene él esta sabiduría, sabiendo que en la terrible situación de la región, ¿no?, la situación política, la situación étnica, las enemistades, los odios, que realmente hacen dudar si alguna vez esta región va a encontrar la paz antes de la segunda venida. Monseñor Pizzaballa decía, ¿dónde está nuestra esperanza? Nuestra esperanza está solamente en Jesucristo. Si estamos unidos a Jesucristo, nos nutrimos, nos alimentamos de su esperanza, vamos a ser capaces de impedir que el odio se infiltre en nuestros corazones. Si quieren permanecer en la luz, tienen que asegurarse que sus corazones están disponibles al amor de Jesucristo y solo al amor de Jesucristo. Miren ustedes, hermanos, cómo también esto se aplica de alguna forma a nosotros mismos, a cada uno de nosotros, ¿no? Porque cuando mencionaba todas estas distintas dificultades, dolores, tristezas que suceden en Navidad, solamente reconocer que estamos unidos a ese niñito que ha nacido en Belén y que esa unión espiritual es la fuente de toda esperanza, y es más, es la medicina, la sanación, la cura para el odio, para el resentimiento. Solo así somos capaces de celebrar y decir con todo el mundo, bendito el que viene en nombre del Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. El cardenal les decía a esta congregación pequeñita, al borde de la muerte en cualquier momento, diciéndole, sé cuál ha sido el desafío para su fe, para todos nosotros en esta tierra, pero especialmente para ustedes. Y muchas veces nos preguntamos, ¿hasta cuándo, Señor? Y hoy día nosotros respondemos desde el fondo de nuestro corazón, Señor, nosotros queremos que esta situación acabe pronto, pero ante todo estamos dispuestos a permanecer en ti, que eres nuestro Señor. Porque Jesús sigue siendo, decía el cardenal Pizzaballa, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Algún día esta guerra va a terminar, dijo el cardenal. Podamos reconstruir lo que ha sido destruido en este tiempo. Pero ¿cómo vamos a construir cuando llegue ese momento, cuando Dios lo permita, cuando Dios lo desee, si en nuestro corazón hay odio? ¿Cómo se puede reconstruir una iglesia si no la reconstruimos en el amor y en la esperanza? Y por eso es que, aunque no sabemos cuándo, tenemos que estar preparados para reconstruir. Porque no reconstruimos edificios solamente, reconstruimos una comunidad que se ama, una comunidad que ama a todos los demás, incluyendo los enemigos, y que da testimonio de su amor, de ese amor. Por eso, hermanos, perseveremos en nuestra unidad. Sigamos contemplando la luz de Cristo aquí en Gaza, en esta región y en el mundo entero. Ustedes, cristianos católicos de Gaza, tienen una misión. Y esta misión, en medio de su pobreza, los llama a que den algo, no solamente a que reciban. ¿Y qué es lo que ustedes van a dar? Esperanza a este mundo que los está mirando, que especialmente los creyentes saben que son parte de su comunidad y que a través de su testimonio van a descubrir si ustedes, si nosotros pertenecemos a la luz o a la oscuridad. ¿Ustedes pertenecen a Jesús que nos da la vida? Y la respuesta, que no quiso ser dialogal, acá no se estila en las misas en la región de Tierra Santa, pero la respuesta ardiente de la gente que estaba ahí, incluyendo estos niñitos recibiendo la primera comunión, estos jovencitos recibiendo la confirmación, fue sí. Y emocionado de esta respuesta inesperada, pero completamente natural, este sí intenso, el patriarca se emocionó y dijo: pidamos que la Navidad traiga luz a cada uno de nosotros. Solo tengan miedo si es que no somos capaces de recibir la luz que Jesucristo nos ha dado, y solamente tengan miedo si no son capaces de reflejar esa luz que nos ha dado Jesucristo. Por favor, sigan dando el buen testimonio de su fe cristiana, porque el mundo no solamente los observa, sino que los necesita. ¡Feliz Navidad, hermano!